his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Hola, amigo Luna. Es emocionante reencontrarse con la palabra cuando ésta emana del interior, desde ese rincón que siempre guardamos celosamente por miedo a ser descubiertos. Emocionante es volver a escuchar un soplo de sinceridad, una voz que se estremece a escondidas tras un micrófono de humildad, el eco de una poesía creada en el silencio de una tarde de lluvia o una mañana de llanto. El comentario intentando redescubrir un amigo, un oyente y un oído que sienta lágrimas al escuchar sentimientos. Maravilloso es encontrar un ser que intenta inculcar a jóvenes el placer de leer, escuchar y sentir la poesía. Esa asignatura pendiente que solo algunos jóvenes son capaces de hacerla parte de su vida. Una emoción que nace y va creciendo hasta hacerse vida, y que muchas veces no es comprendida y por rubor se va escondiendo hasta que se hace madura. Felicito y me emociono al descubrir a esas personas que aún tienen fuerzas para difundir e intentar crear la ilusión por un pedacito de sentimiento escrito en forma de verso. Qué difícil es, en una sociedad material, educar al corazón y hacer que éste sienta al leer una literatura enmarcada en el pasado, retrógrada y lejana, una moda llena de entretenimientos vacíos que se alejan del alma. Me emociono al escuchar cómo de lejos también se hacen amigos. No hacen falta las manos, caricias ni besos para escuchar "hola amigo", y sobre todo sentir que el saludo y la palabra es sincera, que los ojos se llenan de lágrimas y las manos de abrazos. Simplemente con el sentimiento que brinca desde ese lugar donde la competencia y el rencor son voces lejanas. Al igual que yo, muchos sienten y le dan miedo expresar el lagrimear de sus ojos. Al igual que yo, muchos descubren que son escuchados con atención y con la sinceridad de un corazón que nunca aprendió a envidiar. Todos ellos quizás se escondan en una libreta gastada, en aquella caja de latón heredada, en la memoria de un otoño, o quizás en un programa de radio que lo único que intenta es dar ilusión y hacer sentir que los sentimientos, a la vez que se escriben, también se pueden escuchar, compartir, sentir y vivir como si formasen parte inseparable de nuestro propio yo. Me ha encantado poder escuchar de nuevo 50 minutos de ilusión, de palabra, de vida, de deseos y de una fuerza traducida en lucha por unas ganas que nacen desde el interior de un poeta utópico que quiere ser el nuevo Sancho, de jóvenes que lo escuchan y adultos que sueñan con ser de nuevo alumnos de un colegio que se esconde en un pasado ya lejano. Y ahora sí puedo decir que creo en la amistad, pero prefiero la que no tiene cara, ni gesto, ni sonrisa gastada. Creo en la amistad de un amigo Luna y de todos aquellos que, escondidos como yo, nunca se disfrazan. Un abrazo para todos los Sanchos que siguen soñando. Gracias, amigo Luna, por hacernos felices. ¿quién no mata? Queridos oyentes, queridos amigos, simplemente por cartas como esta que acabo de leer, ya merece la pena el programa. Bienvenidas, bienvenidos a La Luna y Compañía. Muy buenas noches y buena luna a todos, queridos oyentes. Hoy hemos comenzado así, de una forma diferente, escuchando esa carta escrita por Kino Mata y también disfrutando con la música de Marco Antonio Solís y los Bukis. A partir de estos momentos, o bueno, desde ya hace unos cuantos minutos, ha comenzado este programa de radio que durante casi 2 horas va a estar contigo aquí, haciéndote compañía en noches como esta. Saludos de un servidor, José Antonio Laboreo. Como siempre digo, en este programa, para ti, tu amigo, amigo Luna, para compartir, como siempre, sentimientos, poemas, relatos escritos de los oyentes, sentimientos, sensaciones, tantas cosas. Gracias de corazón, ¿eh? Gracias de verdad, porque cada vez sois más los que estáis al otro lado y también cada vez os animáis más a participar de forma activa en el programa. Porque siempre lo he dicho, a veces igual en esta temporada no tanto como en otras, pero La Luna y Compañía la hacemos todos realmente. Vosotros allí, yo aquí, juntos, caminamos yo creo que por el mismo camino. Hoy, por cierto, en la segunda hora, ya sabéis que suele ser más musical, esta primera pues está más dedicada a disfrutar con poemas, con relatos. Hoy, por cierto, tenemos un relato magnífico, maravilloso, llamado El diario de Bobby, que estoy seguro de que os va a gustar, de José Miguel Colmenero, un colaborador desde hace muchos años del programa. Pero a lo que iba, la segunda parte. Yo os anuncié, creo que el programa anterior, que estaba preparando varias cositas y sigo preparando. Os lo comento siempre, pero bueno, nunca se sabe cuándo va a ocurrir. De hecho, entre otras cosas, estoy preparando también un espacio dedicado a las guitarras, a cantautores, para más adelante. Pero como os decía, entre los varios proyectos que en su día os anuncié, uno estaba a dedicarle la segunda parte del programa, que es más musical. No todo musical a veces, como es el caso de hoy, pero sí que es más musical, dedicada pues al mar. Mi querido y viejo amigo, mi fuente de inspiración desde hace muchísimos años, que hoy se merece tener un espacio en este programa, en este rinconcito llamado La Luna y Compañía. Así que música marina, podríamos decirlo así, algún poema dedicado a él, al mar, algún pequeño relato, van a componer esa segunda parte del programa. Y en esta primera, pues un poco de todo. Tenemos, por ejemplo, hoy, no, me parece que no leo nada mío, pero bueno, sin embargo, pues tengo poemas mandados por Pierre Anthony, por Mabel Escribano, por Katy Domínguez, Enrique Abad, Elsie Solís, Belén Merino. Belén Merino, sí, escribe poesías, y de ellas, si recordaréis, fue hace dos programas, creo recordar, el especial de Halloween dedicado a aquel relato de fantasmas y de libros. Pues hoy, en este caso, voy a leeros de ella un poema, Audrock, desde Argentina, un también viejo conocido. En fin, que son muchos y buenos los momentos que vamos a pasar. Y como siempre, yo te digo, este programa, si puedes escucharlo con auriculares, con cascos y con los ojos cerrados y tumbado, ya en la gloria. Si no, pues como puedas. Si estás trabajando, evidentemente, pues nada, seguir haciendo la labor. Es mi caso. A veces me toca también, ¿no? A las noches, que es cuando yo también suelo trabajar, pues me toca escuchar la radio de otra forma, de otra manera. Pero bueno, también se disfruta así. En fin, que ya no me enrollo más en la presentación. Escuchamos un poquito de música que no debe de faltar en el programa. Y luego, pues todas esas cosas que te he contado. Así que bienvenidos una semana más a este, vuestro rincón, La Luna y Compañía. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico, lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Thank you.

Condición de testigo, por Enrique Abad. Se nos olvida que mirarse a los ojos es dar sonido al silencio solemne, edificar sobre momentos desdeñados en placenteros muros de cristal que tejen la difusa serenidad de la noche y el alba. Se nos olvida que los vértigos son presagios para resurgir antiguas incógnitas, presencias engendradas por la dejadez a la hora de las decisiones y los compromisos. Y solo cuando hay que cerrar las llagas y sus quebrantos, surge la abstracta visión trémula de los diapasones en que ha transcurrido el mudo abismo de nuestros destinos. Retornarán las voces que crearon el enigma de dar vida a nuestras vidas, y los días en que parecía vislumbrarse un proyecto hacia un futuro, el espejo de una luz entre un séquito de sombras. In the sky, floating away, so slowly, memories in the sky. Time goes by, time goes by. En ti, por Mabel Escribano Usero, de su libro El primero, Desearte. Sobre el aire, beso la nube de tu ansiedad en la mía, piel suave, música y terciopelo, cuerdas de guitarra, tacto de seda, forma de hembra, loba nocturna. Todo es agua en los canales de tus muslos. Navego naufragando en mi propio deseo. Doradas sombras cierran las cortinas de tus ojos con mi imagen dentro. Busca tu boca el muelle beso de mis labios. Y somos un solo cuerpo, herido de amor, laxo en el orgasmo de la vida. Mantea el aire las copas de los árboles, mientras susurro tu nombre, llena de ti, con sabor a tu mar. Un perro olisquea en la playa, nuestra ropa hecha espuma, y en casa, los visillos bailan con la brisa, sin tocarse. cómo, por Mabel Escribano Usero. ¿Cómo no perderme en el maravilloso universo de tu espalda? Desde la cárcel donde mi deseo se agita, contemplo las dos caras que conforman las incitantes curvas de tus nalgas sobre las columnas dóricas de tus muslos y tus piernas. Duerme la belleza, la suave constancia del embés, donde crece y nace la vida. ¿Cómo no perderme buscándote si soy polen del árbol de tu piel, astronauta del aire que te respira? Amor, por Mabel Escribano Usero. Si tan solo fuese pasión, arderían los costados por la presión de los brazos en nuestros cuerpos, volcanes en los ojos, entretenidos mirando los pechos, bajando por las caderas, atropellando con magma ardiente el inicio de los sexos. Si tan solo fuese eso, pero es mucho más, y por serlo, despierta encauzando la lava hirviente al mar, abrazándola, volviéndola a tierra. Sembramos entre risas las cepas de la complicidad, haciendo crecer las viñas de la templanza. El vino de la ternura mana de nuestros senos, cuando mirándonos nuestro amor sonríe, cerrando la luz del firmamento, dando paso a nuestro fuego. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Una semana. Hoy hace una semana que he nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo!

al viento de todo lo que siento, secándose en desorden colgado del tendal de la memoria. La visita del desnudo de una tarde, sin cuerpo que la vista. Corazones rotos, por Pierre Anthony. Tú sabes cuánto de miedo aún queda. Imposible, no puedo ocultar. Nada me queda, solo el frío en medio está. Ya no existe más. Ha muerto el cariño sin poder respirar. Ha pasado tan pronto. Mi peor pesadilla se volvió realidad. El calvario fue el fin. Olvidaste el amor, te alejaste de mí. Abandonaste promesas con penas, me dejas. Directo, sin bordes, fui a parar al vacío más hondo, a la peor colección de corazones que una vez fueron rotos. Olvidaste razones, ignorando que di. Incrementaste la cifra, más almas, más presas. Directo, sin bordes, fui a parar al vacío más hondo, a la peor colección de corazones que una vez fueron rotos. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños.